Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para comenzar este hermoso día, nos vamos a ir con la temperatura. Antes de comenzar, les quería comentar que el día de ayer, pues nos decía que obviamente no íbamos a alcanzar los 100 grados, ¿verdad? Los máximos eran 91, si no me equivoco, pero resulta que por la tarde salimos a una tienda y el auto indicaba que estábamos a 106 grados, o sea que no sé si estaba mal el auto o qué, pero pues ya como que puede cambiar totalmente pues la temperatura máxima que nos señala el pronóstico, si es que estaba bien hecho, ¿no? Pero bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, con un cielo soleado. El cielo estará principalmente despejado. Tenemos un viento que corre a una milla por hora, una humedad de un 58%, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 67 con cielos soleados. La intensidad de los rayos ultravioleta estarán fuerte a partir de las 2 de la tarde a las 7 aproximadamente de la tarde, o 6 y media, de 2 a 6 y media de la tarde. Para el día de mañana, miércoles, máximas de 92, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Se espera que también los rayos ultravioleta intensos comiencen a partir de las 12 del mediodía a las 8 de la noche. Para el próximo jueves, esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 23% de que caigan precipitaciones. Se espera que los rayos ultravioleta intensos empiecen a partir de las 12 del mediodía a las 6 de la tarde. Para el próximo viernes, hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas a partir de las 10 de la mañana a las 9 de la noche. Con temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 65 y la probabilidad es de un 48%. El próximo sábado, fin de semana, también está la probabilidad de tormentas eléctricas con temperatura máxima de 80, mínimas de 63 con una probabilidad de un 51%. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a estar más fresco, así que yo creo que estos son unos días que tendremos con calorcito y ya de ahí, pues no sé, tengo hasta el 25 de agosto y el 25 de agosto nos indica que las máximas estarán en 88 y las mínimas en 69. Y bueno, ahora sí, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si me tienes trabajando, tonta, tonta. En la noche ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando, tonta. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, hijo, no te cases. Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. ¿Cómo quieres que te quiera si me tienes trabajando? Tonto, tonto. En las noches ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando. Si no trabajas. Tonto. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto.

8 de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Con 57 minutos, vamos a decir hoy los horóscopos de Moni Vidente, que dio los horóscopos de este martes 16 de agosto para el Heraldo de México, y la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Y ahora nos vamos con el signo de Aries. Las molestias en la dentadura no son normales, así que sería bueno que visitaras a un dentista. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tu único objetivo este martes debe ser el trabajo, así que dale prioridad que necesitas. Para el signo de Tauro, quien golpea primero golpea más fuerte, y este es un buen día para hacer eso con las enfermedades que tienes. La solución es cambiar tu alimentación. Demostrarás con hechos los talentos que tienes y cerrarás muchas bocas. Géminis, la única manera de preservar tu bienestar es el esfuerzo y la dedicación. Recuerda que todo en esta vida se construye. Es mejor guardar silencio ante la pregunta que tu pareja te va a hacer. Demuéstrale lo que piensas con hechos. Cáncer, no dejes que los problemas de tus ojos avancen y acude con un especialista. Enfrentarás una dura decisión en el trabajo, pero sea la que sea que tú elijas, será para el bien de todos. Tu pareja te pedirá ayuda en algo que necesita. Leo, la primera señal de madurez es cuando perdonamos a nuestros padres por lo que hicieron inconscientemente. Pero si es necesario que vuelvas a tocar un tema que te lastima, hazlo. Trata de dar lo que te gustaría recibir. Virgo, siempre es bueno buscar una segunda opinión en cuanto a cualquier padecimiento de salud. Si sientes que estás perdido, es porque en realidad te encuentras en el punto más cercano a hallar las respuestas que necesitas. Libra, un asunto del pasado requerirá una solución y hoy será un buen día para encontrarle respuesta. No temas en ir al encuentro. Tu carácter debe imponerse ante toda la situación y no dejes que nadie te rebaje ni minimice tus cualidades. Escorpión, la armonía interna es lo más importante para proyectar afuera. Es lo primero en lo que debes de trabajar. Un fracaso nunca es el final del camino. Tú eres mucho más que un proyecto, así que no te desanimes si las cosas no funcionan. Sagitario, vuelve a esa rutina en la que eras exigente con tu actividad física y deja de lado la pereza. Los hechos dicen más que mil palabras y esta será la única manera en que puedes demostrar todo lo que dices, entrega resultados. Capricornio, no sobrecargues tu cuerpo porque después podría pasarte factura. Si das ese 100% que te demanda tu trabajo y aún no consigues lo que quieres, es porque quizá debas bajar tus expectativas. Fuiste un poco irreal con tus deseos. Acuario, no puedes vivir con el miedo a las enfermedades. Sal a vivir y si te enfermas, ya encontrarás el medicamento indicado. En el proyecto que tienes en mente, eres la única persona que puede ser líder, que no te ganen ese puesto. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Nunca escatimes en gastos cuando se trate de tu salud. Lo que inviertes hoy, lo ahorrarás mañana. Comenzarás a ahorrar en los servicios básicos de tu casa, como la luz, el agua, etc. Y tu bolsillo será el beneficiado. De la mañana con un minuto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We can't wait to be to leave, yeah. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Bueno, mañana con 10 minutos, ya regresamos, está escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, con la primera nota que les tenemos es acerca de un carro eléctrico. En este carro es el sucesor eléctrico del Lexus LFA, que podría tener un cambio manual simulado, ¿ok? El nuevo superdeportivo se inspirará en el prototipo Electrifier Sport. Lexus nos sorprendió a finales del año pasado cuando Toyota presentó su estrategia de vehículos eléctricos e incluía un primer vistazo a un nuevo superdeportivo de la marca premium de la casa nipona. Conocido como Electrified Sport Concept, esta máquina de cero emisiones, 100% eléctrica, viajó este verano desde Japón hasta Goodwood Festival of Speed, donde los visitantes pudieron verlo al natural. El modelo pretende convertirse en una realidad para el Lexus y, como supondrás, servirá como sucesor del mítico Lexus LFA o LFA, uno de los superdeportivos mejor valorados en los últimos tiempos, gracias a su musical motor V10 que fue desarrollado junto a Yamaha. Ahorita estoy viendo el auto, está muy bonito, está muy impresionante. Que a mí lo que me impresiona es que sea eléctrico con esas características, ¿no? ¿Cuánto costará? Esa es la pregunta del millón. Aquí no está la información, pero me imagino que por ahí ya deben de estar público, ¿no? Cuánto va a costar el Lexus Electrified Sport. Y probablemente tú te lo puedas comprar. Yo no, pero tal vez tú sí, ¿verdad? Y sobre todo para la gente que les gusta conducir manual o estándar, como nosotros también le llamamos, con cambios, aquí va a tener este auto un simulador de manual, ¿no? Y bueno, en otra información que ya se me fue de aquí, denme unos segunditos, ya no voy a poder decirle la noticia que les quería decir, pero bueno, nos vamos a ir con otra entonces. Y la siguiente se trata de la NASA, que tendrá unos tripulantes muy particulares, ¿no? Aquí lo que nos dice uno de los principales tripulantes de la expedición Artemis de la NASA tiene como objetivo el regreso de... No sé qué está pasando aquí, disculpen. Lo que pasa es de que me deja la nota a lo primero y creo que está teniendo un error la página web de aquí. Pero bueno, a ver si les puedo decir sobre la expedición al tenis. Deme unos segundos. Bueno, ya les puedo ahora sí decir sobre esta noticia de la expedición Artemis de la NASA, que tendrá pues unos tripulantes muy particulares. ¿Quiénes creen ustedes que son esos participantes tripulantes? Bueno, un peluche de Snoopy es uno de los principales tripulantes de la expedición Artemis 1 de la NASA, que tiene como objetivo el regreso de los humanos a la tecnología, que tiene como objetivo, ¿no? Pues que lleguen a la luna, pero por el momento pues van a llevar al Snoopy. Y también hay otros tripulantes. Déjenme ver si puedo ver la nota en el video para decirles quiénes son los siguientes tripulantes. No, pues simplemente no me dejó otra vez. Pero bueno, uno de ellos es el Snoopy, para que ustedes, a ver si aquí puedo ver el video, el peluche de Snoopy, ¿no? ¿Ustedes vieron la caricatura de Snoopy? Eso es, esa es su época. O tal vez no es de su época, pero pues la vieron. Yo cuando estaba chica veía muchas caricaturas que pues ya son bien viejitas. Como los Picapiedras, los Supersónicos. Ya eran viejitas en ese entonces, pero pues ahora en la actualidad no creo que los jovencitos, los niños, estén viendo las caricaturas de los Picapiedras, ¿no? Y bueno, pues sí, el peluche de Snoopy viaja a la luna. La expedición Artemis I de la NASA lleva varios objetos. Entonces sí, la... es el Artemis I o el Artemis 1. Pero, pues, ¿de qué va el Snoopy? Va el Snoopy, ¿no? También lleva varios objetos esta expedición. Entonces, estoy viendo el video, el simulador. Es impresionante de cómo, pues, cómo tomaron imágenes. Y cómo podría llegar de regreso, ¿no? Pero bueno, ahí está. No, nada más dice que llegan otros objetos. Me imagino que son paracaídas. Porque fue lo que miré, ¿no? Y bueno, ahora sí. Con esto finalizo esta información. No sé qué está como que fallando algo en la página de estas noticias, por eso pues no pude dar más información. Pero bueno, con esto vamos a irnos a una pausa, y ahorita que regresemos en el segmento de Conociendo Tu Meta, te voy a hablar acerca del aguacate, que te ayuda a bajar el colesterol. Así que pues vámonos a la pausa y ahorita les doy esta información. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Antes de irnos a la pausa, te adelanté que te iba a hablar acerca del aguacate. Hay un estudio que prueba que el aguacate puede ayudar a bajar el colesterol. De hecho, hace un par de semanas también hablamos del aguacate y otros beneficios, pero este es específico en ayudarte a bajar el colesterol, o sea, ¿por qué te ayuda, ¿no? Un grupo de científicos de 5 universidades estadounidenses realizó una investigación con 1,000 participantes con la meta de comprender el alcance nutricional y médico del consumo diario del aguacate. Su conclusión fue que esta popular fruta puede jugar un papel importante a la hora de luchar contra los niveles de colesterol dañinos para el organismo. Y bueno, aquí nos dice que es fruta, hay gente que dice que pues no es ni fruta ni verdura. Ya me quedé ahí con la duda y rimó, ¿no? Pero bueno, el estudio publicado en la revista de la American Heart Association concluyó que comer aguacate al día durante 6 meses no tiene efecto sobre la grasa abdominal, la grasa hepática o la circunferencia de la cintura en personas con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, su consumo condujo a una ligera, aunque relevante, disminución en los niveles de colesterol no saludables. La investigación también observó que esta fruta, a la que ya se le atribuyen beneficios para la salud, también mejoraba la calidad de la dieta de los participantes. Si bien algunos estudios anteriores más pequeños habían encontrado una relación entre comer aguacates y un menor peso corporal, índice de masa corporal y circunferencias de la cintura, pues este fue el estudio más grande y extenso hasta la fecha sobre los efectos de los aguacates en la salud, incluida pues la gran cantidad de participantes y la duración del estudio. Lo que dijo Penny Chris Edgerton, profesora de Ciencias Nutricionales de la Universidad Ivan Pock en Penn State, fue lo siguiente. La incorporación de un aguacate por día en este estudio no provocó un aumento de peso y también provocó una ligera disminución del colesterol LDL, que son hallazgos importantes para una mejor salud. Cristina Peterson, profesora asistente de Ciencias Nutricionales en la Texas Tech University, dijo que el estudio también encontró que comer aguacates diariamente mejoraba la calidad general de las dietas de los participantes en 8 puntos en una escala de 100 puntos. Y esto pues es importante porque sabemos que una dieta de mayor calidad pues se asocia con un menor riesgo de varias enfermedades, incluidas las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Para el estudio, los investigadores realizaron un experimento de 6 meses con 1,000 participantes con sobrepeso u obesidad, y a la mitad de los cuales se les indicó que comieran un aguacate todos los días, mientras que la otra mitad continuó con su dieta habitual y se les dijo que limitaran su consumo de aguacate a menos de 2 al mes. Y la grasa en el abdomen y alrededor de otros órganos se midió con precisión mediante resonancia magnética antes y al final del estudio. O sea que hicieron muy buenos estudios, y pues gracias a esta información de ese artículo y de estos estudios que realizaron, pues podemos comer tranquilo del aguacate para todos los que nos gusta, y en guacamole pues mucho mejor, ¿no? Sobre todo si tú lo haces, porque pues no le agregas ningún aditivo que te pueda hacer daño, ¿no? Entonces, a consumir aguacates diarios durante 6 meses si tú tienes problemas de colesterol, porque si lo haces se te va a disminuir el del colesterol malo, o el que le llaman LDL, de 2.5 miligramos por decilitro, ¿no? Y también los investigadores dijeron que en el futuro van a continuar analizando los datos de este estudio. Por ejemplo, no se instruyó a los participantes sobre cómo comer sus aguacates todos los días, y la investigación futura pues podría investigar cómo los participantes incorporaron los aguacates en su dieta y observar los resultados en función del tipo de preparación. Obviamente que pues casi el aguacate pues se come así fresco, ¿no? Habrá gente que lo cocine, no sé, pero no creo, ¿no? Entonces ahí está este artículo. Hasta se me antojó, ¿no? Un aguacatito ahorita picadito con limoncito y tomatito y cebollita, ¿no? Qué rico. Pero bueno, ahí más al rato comeremos aguacate o un delicioso guacamole, ¿no? Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Hoy finalizamos, si no me equivoco, el capítulo número 16. Y ya mañana, si Dios quiere, comenzaremos capítulo 17. Y hoy hablaremos sobre el final de las ilusiones. Así que hay que poner mucha atención a lo que nos diga el libro Un Curso de Milagros, porque esto nos va a ayudar a mantenernos más presentes y menos complicados en nuestras vidas, ¿no? Vamos a la pausa para entrar directamente con el tema del día. Thank you. 9:35. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a finalizar el capítulo 16 con el apartado número 7, que se titula El final de las ilusiones. Y pues el capítulo 16 nos habla sobre el perdón de las ilusiones. Y bueno, pues el final de las ilusiones. Es imposible abandonar el pasado sin renunciar a la relación especial, pues la relación especial es un intento de revertir el pasado y alterarlo. Toda imaginada ofensa, todo dolor que todavía se recuerde, así como todas las desilusiones pasadas y las injusticias y privaciones que se percibieron, forman parte de la relación especial, que se convierte en el medio por el que intentas reparar tu herido amor propio. Sin el pasado, ¿de qué base dispondrías para elegir a un compañero especial? Toda elección al respecto se hace por razón de algo malo, entre comillas, que ocurrió en el pasado, a lo que aún te aferras y por lo que otro tiene que pagar. La relación especial es una venganza contra el pasado. Al tratar de eliminar todo sufrimiento pasado, pasa por alto el presente, pues está obsesionada con el pasado y comprometida totalmente en él. Ninguna relación especial, escuchen, se experimenta en el presente. Entonces aquí ya les leí el primer párrafo y el primer enunciado, el segundo. Está muy, muy claro el mensaje, muy, muy, muy claro. Hemos hablado muchas veces de cómo nos desviamos nosotros del pasado, al pasado, cómo traemos ciertos recuerdos o ciertos pensamientos que de repente nos torturan, ¿verdad? Que nos hacen de estar plácidos, de estar tranquilos, a estar enojados. ¿Por qué? Porque recordamos algo que vivimos, algo que tal vez pensamos que nos hicieron, que nos dañaron, que nos hirieron, y entonces pues esos recuerdos nos generan ciertas emociones que obviamente pues nos hacen desubicarnos de este momento, del momento presente. ¿Por qué? Porque como lo estamos recordando, pensamos que lo estamos viviendo en el momento presente, pero no lo estamos viviendo, ¿no? Hay gente que yo he escuchado, y me imagino a ustedes también, que hay gente que tiene memoria fotográfica. Así como cuando nosotros vemos una fotografía con todos esos detalles que ves en la foto, ellos, estas personas, que son muy pocas en el mundo, recuerdan todo su pasado, o sea, todo el día con lujo de detalles. ¿Te imaginas? O sea, recordar todo, o sea, claramente, y poder tener las sensaciones que tuviste al momento de recordar, porque todos decimos, no, yo también recuerdo, pero no a tal grado, ¿no? El cerebro de estas personas pues es un poco diferente al cerebro normal o al que todos tenemos. Pero imagínense, les doy este ejemplo porque estas personas, si vivieron un acontecimiento muy doloroso, muy aterrador, pues lo pueden estar viviendo pues toda su vida si se van a recordar ese momento. Porque yo antes decía, oye, qué padre poder recordar lo que hiciste cuando tenías 7 años, tal día. Hay gente que, como les digo, son muy pocas en el mundo, pero que los han reunido en ciertas ocasiones. Yo recuerdo haber escuchado leído un artículo sobre esas personas, Y decía, yo estaba asombrada porque decía, qué padre, ¿no? Imagínate recordar todo lo que hiciste cuando estuviste en la escuela, qué ropa traías. Yo recuerdo muchas cosas, pero pues no a ese grado, ¿no? Obviamente no. Pero al momento de que estaba leyendo el artículo y las entrevistas que le habían hecho, pues decían que no era tan padre, que no era tan padre lo que tenían, como que ese poder de poder recordar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que la muerte de sus padres, la muerte de un amigo o momentos que vivieron pues muy traumáticos, pues los pueden estar reviviendo constantemente hasta traerlos en sus sueños inconscientemente. Entonces es ahí cuando dices tú, no, pues sí, sí es cierto, ¿no? Sin embargo, nosotros hacemos lo mismo, no necesitamos tener este tipo de mente, de pensamientos, ¿verdad? Tan explícitos para hacernos nuestra propia película. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que vivimos este momento y que me doy pues la oportunidad de volverlo a recordar, pues entonces yo le estoy dando cabida a que no me importa el momento de ahorita y prefiero ya sea atemorizarme o sentirme mal o sentirme iracundo con un recuerdo que tengo del pasado a vivir este momento presente. Siempre va a ser una oportunidad de elegir qué es lo que quiero pensar en mi mente. Y si tú decides ponerte triste, obviamente vas a traer recuerdos que te causan tristeza. Si tú quieres sentirte muy feliz, pues vas a traer momentos en los que tú te reíste o te vas a acordar de ciertos chistes o cosas que dijiste, ¿no? Para volver a sonreír. Así es nuestra mente y así somos muy selectivos. Sabemos realmente lo que queremos, así que no podemos echarle la culpa a nada ni a nadie de las cosas que nosotros vivimos, porque nosotros lo elegimos. Elegimos vivir, o sea, como estamos viviendo. Y no lo estoy diciendo de una forma firme, decir, y así es, ¿no? De hecho, pues no me crean todo lo que digo, pero siempre habrá oportunidad de ver la vida distinta, ¿no? Como, no sé si ustedes han visto la película La vida es bella. Si no la han visto, se las recomiendo. Es una película viejita, es de la Segunda Guerra Mundial. Y pues habla de los judíos, se habla de un padre que tiene un niño. Y a pesar de que pues están en los campos de concentración, pues él pinta la vida de la manera pues más bella para su hijo. De ahí, es donde viene el título de La vida es bella. ¿Para qué? Para que podamos abrir nuestra perspectiva de cómo es la mente, ¿no? No importa dónde te encuentres, cómo te encuentres, cómo te están matando literal tu cuerpo físico, pero mientras tu espíritu y tu perspectiva de la vida sea distinta a lo que todo mundo pues está observando, pues va a ser distinta. No importa si todo el mundo va en contra de lo que tú piensas, porque lo que tú piensas es lo que realmente vale. Entonces tengan mucho cuidado con lo que piensan, tengan mucho cuidado a qué le están dando tanto valor, qué es lo que más valoran en su vida, porque es así como realmente van a vivir su vida o cómo la vivimos todos. O sea, si alguien me dice algo y yo no estoy de acuerdo con lo que me dicen, eso no quiere decir que la otra persona esté mal y que yo esté bien, o viceversa, o que yo esté mal y la otra bien. Simplemente son formas de cómo interpretan la vida distinta. O sea, cómo la interpreto yo a cómo la interpreta otra persona, cómo la interpretas tú. Entonces, no hay una manera única de decir, ah, la vida entonces la tengo que vivir de esta manera para que yo pueda ser feliz y pueda estar en paz. No, cada uno pues tiene esa capacidad de poderse encontrar en su centro de estabilidad, ¿no? Probablemente para algunas personas estar fuera de su casa, en un parque, es encontrar la paz y la serenidad. Para otras personas tal vez es viajando, tal vez para otras es alejándose de todo, pero tal vez para otros es estar en compañía pues con mucha gente, ¿no? Entonces todo va a ser muy distinto dependiendo de quién esté viviendo la experiencia de vida, ¿no? Entonces no podemos decir la vida la tienes que vivir así y así para que entonces puedas lograr tu paz interior, tu paz emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que alejarnos del mundo de las ilusiones si queremos estar tranquilos o por lo menos dándonos cuenta de que no nos vamos a dañar más de lo que ya nos hemos dañado. Si nos damos cuenta de ello, que nosotros podemos quitarnos un poquito de ese peso, de ese dolor o de ese martirio o de ese castigo, pues lo vamos a hacer. Hay que ser conscientes de ello, ¿no? Tal vez todavía no sepamos manejar muy bien nuestras emociones. Tal vez si alguien viene y nos grita y nos insulta, rápido respondemos. Pero cada experiencia como estas pues son oportunidades para reaccionar de manera distinta, ¿no? De que si me insultas, va a llegar un momento en que, ok, o sea, es tu libertad de decir lo que quieras decir, de pensar lo que quieras pensar, así como es mi libertad de querer pensar lo que yo quiera pensar acerca de lo que tú estás diciendo. Y si yo pienso que lo que me dices pues no tiene nada que ver conmigo, no me afecta, pues no me va a afectar, ¿no? Entonces les digo, cada momento es una oportunidad para darnos cuenta de que el pasado ya pasó. Entonces si no nos damos cuenta de ello, vamos a seguir trayéndolo. Y si lo volvemos a traer, vamos a seguir estableciendo relaciones especiales en las que vamos a encontrar a personas que queremos en nuestra vida porque tienen algunos puntos que a mí me gusta que tengan para que sean mis amigos o mis amigas, ¿no? Y voy a alejar ciertas personas porque no tienen esos puntitos que yo quiero en mi vida, a mi lado, ¿no? Entonces, no vamos a conservar el pasado, porque el pasado ya pasó, por muy bueno, por muy malo, por muy terrible que haya sucedido, un acontecimiento que ya no está sucediendo ahorita, pues ya pasó. No tienes por qué revivirlo, no tienes por qué traerlo, no te autoflageles con esos recuerdos, no son necesarios. Yo no sé qué por lo que has pasado. Y puede ser que hayas vivido momentos muy, muy oscuros en los que tal vez te sentiste desprotegido, desprotegida, en el que te lastimaron. Pero ahorita la vida te da una oportunidad para decirte que eso ya pasó y que no tienes por qué volver a recordarlo, revivirlo. No es necesario, es más, ni siquiera tienes que contarlo. El solo hecho que tú reconozcas que ese momento ya no está aquí, y esos acontecimientos, esas personas ya no están aquí contigo en este instante, libéralos. Y si te encuentras ahorita en una situación en la que sí estás pues presente y te están agrediendo o te están lastimando, haz todo lo posible por salirte de ahí. No dejes que nada te ate a algo que no quieras estar. Pídele consejo a tu ser, al Espíritu Santo, a Dios, a tus guías, a tu maestro, a la luz divina, para que te saquen de donde no quieres estar y donde tal vez tú no puedes salir, ¿verdad? Y no me refiero de forma literal, de que estés aprisionado en un lugar, ¿no? Probablemente estás aprisionado también con tus propios pensamientos. Y tal vez para algunas personas pues no es comprensible. Van a decir, ¿cómo puedes decir que estás así, mal, cuando realmente no te está no te están lastimando físicamente. Los pensamientos son igual que un golpe físico y lo sientes igual que un golpe físico. Entonces, no porque no veamos de la misma manera el dolor que uno pueda sentir, no significa que no lo estén sintiendo. Entonces, debemos ser más empáticos en ese sentido y pues pensar que cada persona lleva pues su propia cruz, ¿no? Como nos dice la Biblia, cada quien va cargando su propia cruz, o sea que cada quien sabe el peso que lleva de su vida, las preocupaciones, el estrés, la angustia, el dolor, el miedo, todo eso no nos lo van a decir toda la gente que nosotros conocemos. Hay gente que probablemente los ves con una sonrisa de oreja a oreja, pero por dentro se sienten destrozados, se sienten solos, se sienten dolidos. Entonces, no seamos ese aderezo que los ponga peor, ¿verdad? En dado caso, vamos a hacer la cerecita, ¿no? Vamos a tratar de suavizar todo y vamos a enfocarnos en liberarnos de ese pasado, de esos recuerdos que ya no forman parte de este momento. ¿Para qué? Para que podamos sentir la quietud y la paz que solamente podemos encontrar en este instante. Si podemos sentir esta paz, podemos liberarnos del pasado. Podemos liberarnos de las ilusiones, esas ilusiones que estamos cargando continuamente y que nos están debilitando. Como les dije ahorita, no es necesario seguir cargando con esos recuerdos. Te dolió, ya lo viviste, ya lo sufriste. No, la vida no está aquí para hacértelo recordar cada rato. Entonces, ¿por qué lo quieres recordar tú? Sé libre. Y recuerda que siempre tienes una oportunidad para elegir entre la verdad y las ilusiones. Entre la verdadera expiación que cura y la expiación, entre comillas, del ego que destruye, ¿no? Si tú te sientes mal por algo que estás viviendo, por algo que estás recordando, recuerda que estás eligiendo entre la verdad y la ilusión. La ilusión te va a doler, la verdad no. Nos dice el libro que busca y encuentra su mensaje en el instante santo, en el que se perdonan todas las ilusiones. Desde ahí el milagro se extiende para bendecir a todo el mundo y resolver todo problema. Percíbase como grande o pequeño, como que puede ser resuelto o como que no. No hay nada que no sea ante él y su majestad. Entonces, cada momento es una oportunidad para elegir entre la verdad o las ilusiones. La verdad reside en cada uno de nosotros. Elegimos entre la verdad o la ilusión. Y bueno, les voy a leer esto último del apartado, que es como una oración. Pongan atención. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Y bueno, con esta bella oración finalizamos el apartado, el fin de las ilusiones. Y también